formas parte de él. Classic, classic, classic. Así es, estamos ya en vivo, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos a Classic en este 13 de diciembre del 2012. Y pues vamos a tener excelente música y yo creo que ya es momento de irnos con algo. Con algo de este grupo llamado Steppenwolf, que nos va a presentar Born to be Wild. Y después nos vamos con esto de los Monkees, I'm Not Your Stepping Stone. Y bueno, pues rápidamente comenzamos con esto aquí en Classic. Wearing girl that causing public scenes. I said I'm not your stepping stone. Pues ahí tuvimos al grupo de los Monkees con esta excelente canción llamada I Know Your Stepping Stone, que bueno, en los años 80 tuvimos un cover de esta buena canción. No recuerdo la banda, pero bueno, es una canción excepcional. Y antes de esa canción teníamos a Steppenwolf con Born to be Wild. Así estamos comenzando Classic, ya 3:11. El señor Martín en los controles, no lo había saludado. Hoy viene muy serio. Ha de ser por las calificaciones, me imagino, ¿verdad? ¿No? No, bueno. Ya mejor ni le pregunto. Vamos a continuar con algo que va dedicado para el buen amigo Ángel Cepeda. Nos pedía algo navideño, así que nos vamos a ir con Happy Xmas. Así se llama, es a cargo de John Lennon. Y después nos vamos con Emerson, Lake and Palmer, que nos presentan I Believe in Father Christmas. Ya cada quien, ¿verdad? Y así estamos continuando en Classic. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you had fun. The Let's hope it's a good one.

Y bueno, vamos a continuar con más, más música para ustedes. Tenemos a Jimi Hendrix que nos va a presentar la canción de Fire. Buena rola, buena rola. Y después nos vamos con los Easy Beats, banda importante del movimiento de los ingleses, de la nueva ola inglesa, finales de los 60s, bueno, mediados, perdón, de los 60s, porque pues, cambiaron las épocas. Era un sonido así más tipo de los Beatles, un sonido más de coros, un sonido más armónico. Y vamos a escuchar de los Easy Beats, Friday on My Mind. Claro, en la mente tenemos el viernes y pues ya es mañana. Y bueno, una felicitación a todas las personas que les ha ido bien con sus calificaciones. Esas personas que pasaron, muchas felicidades, porque yo estoy en ese caso. Pasé todas las materias bien y viene un semestre importante, semestre de crecimiento. Y bueno, vamos a disfrutar de ese crecimiento con este par de canciones. Next to your fire. Fine tonight.

loving in elevator. Living it up when I'm going down. Y bueno, pues ahí tuvimos a este excelente cantante llamado Robert Palmer, con esta buena canción llamada Simply Irresistible. Y pues vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con el grupo Wham, que nos presenta Wake Me Up Before You Go Go. Muy buena rola. Bueno, pues ya un sonido que se va a alejar del rock que estábamos poniendo. Es un sonido ya más poperón. Tiene unos coros bastante buenos, muy interesantes, la armonía que tienen. Y bueno, pues en Wham, por si no lo sabían, pues estuvo cantando este señor George Michael. Y bueno, vamos a continuar después con una rola de 1992 a cargo de The Charlatans. Weirdo, esa es la canción que le sigue a la de Wham. Y así estamos continuando en Classic. Bang, bang, bang, till my feet do the same. But something's bugging, something's Y tenemos ahora a Kiss, Rock and Roll toda la noche, versión en vivo, y súbanle. Rock and roll all night. That party ever replay. Y bueno, pues ahí tuvimos a Kiss con esa buena canción llamada Rock and Roll All Night. Y ahora continuamos con Motorhead, Ace of Spades, para que le suban, para que disfruten la buena música aquí en Classic. Radio Cusey 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusey, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Estás escuchando Classic. Las efemérides en Classic. Y estamos comenzando la segunda hora de Classic. No sin antes saludar a Ángel Cepeda, que ya se asomó por allá atrás. Ah, ya estoy llegando por acá. Pásele. Bueno, pues teníamos dos buenas canciones. La primera fue Kiss con Rock and Roll All Night. Y después vino Motorhead con esta canción Ace of Spades. Ah, qué buenas canciones. Y bueno, pues tenemos saludos acá para el señor Iván Valdés, Kemish Martínez. Y claro, para Ángel Rodríguez, que nos está escuchando por primera vez, muchas gracias. Un saludo para usted, desde el sauna, desde aquí, desde Radio Cusey. Y bueno, vamos a hablar un poco de este señor llamado Frank Sinatra. Iba a decir Frank Zappa, que también lo vamos a tener, pero no, ahorita es Frank Sinatra. Vamos a hablar un poquito de él. Él nació un 12 de diciembre de 1915. Pero vamos escuchando esto llamado Girl of Ipanema. Y ahorita escuchamos la canción y hablamos de Frank Sinatra. the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Doesn't see. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. But I watch her so sadly. Ah, porque tudo é tão triste. Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tan, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see. Por causa do amor, she just doesn't see. Nem olha pra mim, she never sees me. Esto es Classic. Y pues ahí tuvimos a Frank Sinatra, que con esa interesante voz nos hizo vibrar los corazones. No, muy buena canción a cargo de Frank Sinatra, La Chica de Ipanema, original de John Gilberto, de allá de Brasil, que Brasil pues ha demostrado ser una potencia en la música. Ese ritmo llamado Bossa Nova, así que es excelente. Bueno, acá en México pues no han surgido, bueno, han habido géneros como el bolero y todos esos, pero como el Bossa Nova está muy canijo. El señor Frank Sinatra nació un 12 de diciembre de 1915 allá en los Estados Unidos, me parece que en Los Ángeles, sí, en Los Ángeles, y en 1998, un 14 de mayo, pues se nos fue al cielito, quién sabe al infierno, no sabemos. Y bueno, pues así estuvo la cosa. Frank Sinatra tuvo una hija, bueno, todavía está viva, tiene una hija muy, muy guapa. Bueno, estaba muy guapa. Está Nancy Sinatra, que compuso varias canciones. Bueno, que hizo varias canciones como la de Estas botas fueron hechas para caminar. Espero que la recuerden. Ah, por cierto, un saludo para el señor Cavalcanti, que en unos minutos, bueno, más bien casi en una hora va a estar aquí. En Café ha sido este gran programa aquí en Radio Cusey, así que bueno, le mandamos un saludo. Bueno, vamos a continuar con más música. Vamos a escuchar algo del buen Ike Turner, que también nació un 12 de diciembre, pero de 1931. Ike Turner era esposo de esta Tina Turner, que bueno, ella nació un 26 de noviembre, el mismo día en que yo cumplí años, así que qué bonito. Vamos a recordar a Ike Turner con Getting Nasty, aquí en Classic. Thank you. Radio Cusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusei. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusei. Radio Cusei 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Las efemérides en Classic. Estamos de regreso aquí en Classic, el lugar donde viven los clásicos, transmitiendo pues en vivo desde aquí, desde el Cusei. Estamos, les voy a decir dónde estamos, entre Avenida Revolución, Olímpica, Corregidora y Marcelino García Barragán. Ah, qué bonita escuela. Bueno, escuchábamos algo de Ike Turner con esa buena canción, Getting Nasty, sí, Getting Nasty. Y bueno, pues vamos a continuar con más de las efemérides de esta semana. Un día como hoy, un 13 de diciembre de 1948, pues nace este Ted Nugent, o conocido como Ted Nugent, acá en México. Ted Nugent, que bueno, pues es un guitarrista de hard rock, nacido allá en Michigan, bueno, la ciudad de Detroit, del estado de Michigan. Y bueno, pues un sonido tipo Van Halen, Kiss, bueno, un poquito más pesado. Él puso bases para lo que fuera el heavy metal, el glam. Y pues vamos a recordarlo con una canción que, híjole, está buenísima. No es tan pesada, pero es excepcional. Nos vamos a ir con... bueno, tiene un, ¿no? Stranglehold, así se llama la canción. Y así continuamos en Classic. Por cierto, que un saludo para Agustín González, el segundo locutor que no pudo venir. Aquí estuviera opinando, pero pues se tuvo que ir a trabajar a las antenas. Entonces, pues, suerte. Así continuamos en Classic. Now, baby, like a dog in you. Tell it to me by the clam and I.

en el 96.7 tenemos la solución. Gualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Gualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Cusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Cusei. Estás escuchando Classic. Recordando los acontecimientos en Classic. Y bueno, pues ahí tuvimos esta buena canción. Nancy Sinatra, estas botas se hicieron para caminar. Por acá queremos mandar un gran saludo para Jesse Olivares, que nos dice, esa canción es buena, se parece, bueno no, se parece, es la del Palacio ese de hierro. Así es, anunciando ahí esa tiendota. Bueno. También queremos mandar un saludo por acá para el buen Arturo Arellano, que nos escucha desde su iPad. Eso es todo, eso es todo. Y bueno, vamos a continuar con más música para ustedes aquí en Classic. Y vamos a escuchar a The Doors, que nos van a presentar esto llamado Riders on the Storm. Para refrescarnos un poco el oído aquí en Classic. Thank you. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y bueno, pues ahí teníamos a The Doors, Riders on the Storm. Ah, buenísima, buenísima canción póstuma de The Doors. 1970 sale esta canción. Y bueno, pues buenísima. Ya después se nos muere este Jim Morrison. Y pues, ni qué decir, ¿verdad? Ah, ya hasta se me cortó la voz. Jim Morrison, que formó parte del club de los 27, se murió a los 27 años. Y que siempre fue un tipazo. Siempre dijo: yo nada más canto mis canciones, mis composiciones. Y además, no las comparto, o sea, no las utilizo para sacar dinero. Por ejemplo, nunca permitió que sus canciones, ni lo han permitido jamás, salgan en campañas publicitarias. Y eso es muy interesante. Al igual que Nirvana. Kurt Cobain decía: no me toquen mis canciones. Estas son para escuchar, no para usarlas como camita para un comercial. Y así sucesivamente. Bueno, vamos a continuar con otra canción. Viene Pink Floyd, Money. ¿Quién no tiene ganas de dinero, verdad? Money, del álbum Dark Side of the Moon, aquí en Classic. Por favor, que vaya sonando. A ver, váyala poniendo. Quiero escuchar esos sonidos que les quiero decir que fueron... pues fue una ardua... fue una chamba muy ardua, ¿sí? Porque antes no había tanta tecnología que te facilitaba las cosas. Entonces, esos sonidos los obtuvieron con cintas cortadas y las repetían y así. Muy interesante, así que súbanle, ¿eh? Fíjense esos sonidos. Get back, I'm all wasn't the right. No, it's definitely not. Like, he's just cruising for bruising. Yeah, I don't know. I was really drunk at the time. You just told me it was a punk in town, but he's asking why he doesn't come up on 311. So after I yelled and screamed and telling him why he wasn't coming up on 311. Estás escuchando Classic. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. ¿Y qué les pareció esa buena canción a cargo de Pink Floyd, Money, extraída del Dark Side of the Moon de 1973? Que, qué bárbaro este Alan Parsons, quien fue el productor e ingeniero de sonido, pues le quedó bastante, bastante bueno el sonido. Híjole, qué grande este Alan Parsons. Claro, los músicos de Pink Floyd pues fueron los principales protagonistas, ¿no? Sobre todo el líder, Roger Waters. Y bueno, vamos a continuar con los lados B. Ya llegó esa tan esperada sección. Por cierto que ya falta 14 minutos para las 5. Y a las 5 de la tarde, Café Ácido. Ese programa sobre filosofía con humor. Hoy van a hablar acerca de... Van a hablar de este Descartes. Y también de otras cosas más. Lamentablemente no van a tener invitada. Caray. Bueno, en fin. Por cierto, un saludo para Lili Martínez, que hace buen rato que, como eso de las 3, cuando estábamos comenzando, aquí estaba con nosotros. Ella tiene un programa de radio aquí también, se llama Oxígeno, sale los viernes a las 2 de la tarde. Y pues ella quería hablar, pero como empezó a notar que uno le halla bien a los clásicos, pues dijo, no, yo no sé, mejor. no es cierto. Le mandamos un saludo, la veremos mañana, esperemos ahí en el Teuloc, me parece que se llama. Va a estar este Naranjito Blues para que vayan mañana, que es viernes. Posada con blues. Igual usted está invitado, amigo, señor Martín. Bueno, vamos a irnos con un lado B, no les quiero quitar más su tiempo. Vamos a escuchar a The Masters Apprentices con esta canción llamada Our Friend Owsley Stanley 3. Que bueno, pues es una banda de Australia. Vamos a escucharla, a ver qué les parece. Esto es Classic. We'll be right back. continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Así es, y dicen por acá que qué buena canción esta de The Masters. Sí, muy buena, ellos son australianos, bueno, The Masters Apprentices, está medio rara esa palabra, no, ni sé cómo pronunciarla. Y bueno, esta banda es de Australia, ellos metieron la flauta en la música, no vayan a pensar mal. Le metían un buen bajo, un buen sonido a la música. Ellos fueron de los pilares del rock progresivo. Esta canción es de inicios de los 70s. Y bueno, pues, ¿qué les pareció? ¿A usted le gustó, señor Martín? Muy bien. Bueno, pues ya faltan 8 minutos para las 5. Y pues nos hemos quedado sin canciones, así que nos vamos a ir con la última. Porque, y fíjense, no he comido desde las 8 de la mañana, no he comido. Entonces, y lo peor es que aquí en Kusei, eso sí, es muy bonito el Kusei, pero para comer aquí está de la patada. Sobre todo con un tal tipo ahí que se hace llamar el hermano. Mala la comida, mala. Le mandamos un antisaludo. Bueno, ya, vámonos con la última canción. Esta es a cargo de Javier Batis, este gran guitarrista de allá de Tijuana. Él fue maestro de Carlos Santana. Y vamos a escuchar esto llamado Corazón Destrozado. Viene en el álbum recopilatorio de Avándaro, el concierto de Avándaro, que fue en 1971. Siempre atrasados acá en México. Bueno, allá en Woodstock, el de Estados Unidos, el Woodstock, fue en el 69. Fue en el 67. Y hasta acá, y acá en México hasta el 71. O sea que 4 años después hicimos un concierto similar. Y bueno, pues así nos despedimos, señor Martín Silva en los controles. Gracias, señor Martín. Su amigo y servidor, Carl López, aquí en el micrófono. Y quiero invitarlos, antes de despedirnos, a que entren a classicradio.wordpress.com. Es el nuevo blog. Bueno, es el primer blog de Classic. Tenemos 2 días apenas con esta página. Y bueno, pues visítenla. Por cierto, aquí me ando peleando con la computadora. Creo que ya no funcionó. Bueno, vamos a poner el teclado acá. Y bueno, que estén muy bien. Por cierto, Classic no se va a transmitir en vivo la semana que viene. Va a ser un programa grabado. Vamos a hablar sobre la Navidad. Aunque hay que recordar que en esta época no es la única para estar con la familia, no es la única para sentirse así como feliz con la magia. No, no, no. Todo el año debe de ser feliz, todos los días debemos de estar con nuestra familia, con nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros primos. Quiero aprovechar para que no nomás en esta época digan, vamos a ir con ellos, ¿no? Todo el año tienen que estar con ellos. Siempre debe de haber buena vibra. Yo tengo que ir con los familiares. Yo tengo muchos años que no los veo. Ellos son de aquí, de Guadalajara. O sea, si fueran de otra ciudad dirías, bueno, pues son de otra ciudad, ¿no? Pero pues son de aquí. Y pues sí, es medio triste que haya tíos que no se la lleven con mi papá y así, ¿no? Con mi papá. Y pues a ver qué sucede. Dije, papá, ya, ¿verdad? Saludos a... Y bueno, así nos despedimos en Classic. Los dejo con Javier Batis. Pásensela bien. Nos escuchamos la semana que entra. Lados B. Exclusivamente de Classic. Oh, futuro. Todo es parte del tiempo. Todo es clásico.